Hello. Hello, papá. Dios te cuide. ¿Cómo tú estás? Pues ya tú sabes, mijo, en la lucha. ¿Y qué haces? Cuéntame. Pues nada, aquí jugando PlayStation. Ah, ¿y qué vas a hacer por la noche? En verdad que no tengo nada que hacer, estoy esperando, no tengo para dónde ir. Vamos para la iglesia, te invito, vamos. ¿A la iglesia? Ay, no sé, mano, en verdad no sé. Papi, me habías prometido que ibas a ir. Dale, chico, si no tienes nada que hacer. Está bien. Pero me vienes a buscar porque no tengo el tanque vacío, estoy bien pelado. Dale, pues a las 7 paso por ti, no me dejes arrollado. No, chico, bastante ahí, tranquilo. No. Te dejo, que me está entrando una llamada. Ok, hablamos a las 7, ya sabes. Dale, está bien, dale. Hello. Hello, ¿qué haces, perdido? Perdido, ¿qué va? Aquí buscando qué hacer. Chico, pues vamos a dar una vuelta esta noche. Vamos a vernos como a las 8:30. Ay, es que busqué voy por un lado primero. Más tarde puedo. ¿Y para dónde vas? Llévame. Voy por una iglesia ahí que me invitaron. ¿A la iglesia? ¿Te vas a meter a religioso ahora? ¡Ja! Yo no voy para allá ni loca. Chica, no, es que ya le dije al pana mío que iba a ir para allá, no vas al follado. Te llamo después cuando salga, dale. Bueno, pues está bien, no me dejes plantar. No, claro que no te vas a plantar.